Sí, mira, nosotros hace unos días, cuando vimos lo que estaba sucediendo en Buenos Aires, que había muerto una persona a causa del trío, después que habían muerto cinco más, y cuando Juan Carr junto a la gente del Club River Plate abrieron las puertas del club, la verdad que yo me sentía como que en Tandil no se estaba haciendo algo con respecto a esto, y estaba seguro que había alguien en situación de calle. Así que ahí hablé con los compañeros de la Casa del Pueblo, compañeros que militamos ahí, y les propuse abrirla, a lo cual me dijeron que estaba loco, porque cómo íbamos a hacer, que no teníamos nada, que no había colchones, que no había frazada, que no había nada. Y digo, bueno, qué sé yo, siempre, por lo menos estar sentado en una silla y tomarse, aunque sea unos mates, bajo un techo, va a ser mucho mejor que estar en la calle. Automáticamente lo publicamos y no terminamos de publicarlo, que a los minutos empezó a comunicarse gente a ver qué necesitábamos, si necesitábamos colchones, si necesitábamos frazadas, si necesitábamos comida, y fue automática la respuesta. Por lo tanto, los que hicieron todo fueron los vecinos de acá de Tandil, que automáticamente dieron respuesta. Empezamos a recibir ropa de abrigo, ropa de cama, la gente de Red Solidaria nos llevó unos colchones para que no estuvieran en el piso, nos llevaron bolsones de ropa seleccionada para hombre, para mujer, para niño. Anoche pudimos albergar a dos vecinos, uno que estaba durmiendo en una estación de servicio hacía cinco días, y otro que dormía en la terminal. Sí, me tocó estar antes de anoche en la terminal y ver a dos muchachos durmiendo ahí al lado de los baños. Digo, cosas que antes, en el Tandil de antes, no se veían, digo, y ahora lamentablemente las empezamos a ver cada vez más seguido. ¿Ustedes siguen abriendo, obviamente, estos días, todas las noches, para aquel que se quiera arrimar? Sí, nosotros, te cuento, abrimos, como tenemos mucha actividad en la Casa del Pueblo y no queremos suspender todo lo que son las actividades, los talleres de formación de oficios que tenemos. Sí. La ponemos a la Casa del Pueblo como refugio nocturno. Los últimos talleres están terminando a las 8 de la noche, así que de las 20 horas a las 8 de la mañana pueden ir a pasar la noche. Lo que le ofrecemos es un plato de sopa caliente, sopa de verdura, un plato de tallarines, pan, y después mate, té, café, y un colchón con una frazada para poder descansar. Pero, vuelvo a decir, es solamente para gente en situación de calle, porque ayer tuvimos llamado de familias que están en diferentes casas, que tienen, o sea, tienen su casa pero no tienen calefacción. Claro. Que tienen criaturas pero no tienen calefacción. Y la verdad es que no tenemos una logística o un lugar para albergar familia. Ojalá lo tuviéramos. Sí, sí, para sacar a criatura de la noche de su casa y poder traerla a un lugar que esté calentita. Sí. Pero sí ofrecemos para los que están realmente en la calle. Bien. Osvaldo, si alguno de nosotros quiere dar una mano colaborando con algo, llevando un paquete de fideos, una frazada o lo que haga falta, no sé, me dirás vos, ¿a qué horario podemos ir? Es Alem 1101, ahí está la Alem y la histórica Casa del Pueblo, en Alem y la Cera, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, estamos ahí. A las 8 de la noche llegan los muchachos que van a dormir, que son dos. Nosotros pensamos, si viene uno solo a dormir, sí, ya se justificaba la acción. Y la verdad que, porque es alguien que no va a estar dando vueltas por Tandil a la intemperie. Y la verdad que eso se logró. Anoche llegó Gustavo y Julio y estuvieron en la Casa del Pueblo. Y te cuento una cosa. Decime. Gustavo, hoy a las 8 de la mañana, una de las personas que lo llevó, que es un grupo de vecinos que tiene un grupo de WhatsApp que se llama Vecinos Solidarios, que fueron quienes lo llevaron, le consiguieron un trabajito para que limpie unos colectivos en unos talleres mecánicos de una gente. Así que hoy a la mañana, a las 8 se despertó, 7:30 se despertó Gustavo, se tomó un café con leche, con una factura, y se fue a hacer la chanda. Y la idea es que no permanezcan todo el tiempo, o sea, que no sea la Casa del Pueblo su casa, sino que tratar de generar algún tipo de changa para poder ver si se puede tirar una piecita o algo, para que tenga su propio espacio y para que pueda salir de la situación de calle. Creo que esto lo podemos solucionar entre todos los tandilenses, porque yo creo que no son más de 10 personas las que están en la calle. No creo ni que lleguen al número de 10 personas. Y nosotros somos 150.000 habitantes. Sí. Creo que tranquilamente podemos darle solución a un caso que no llega ni siquiera al 1% de los habitantes de esta ciudad. Sí, eso es real, y a veces se gasta plata en tanta boludez para dejar lindas ciertas cosas y no se tiene en cuenta esto. Digo, yo te agradezco personalmente, digo, y en nombre creo que de mucha gente, esto que están haciendo, y repito, la dirección Alem 1101, Alem y Las Heras, para todos los que podamos arrimar un paquete de fideo, un kilo de pan o una manta, todo, digo, todo suma, y muchos se prendan. Claudio, mira, nosotros el merendero que empezamos a asistir está en Barrio Palermo, en el fondo del Barrio Palermo. Van 15 chicos a tomar la leche todas las tardes. Logramos entre ayer y hoy juntar leche, azúcar y cacao para un mes. O sea, el merendero tiene, los 15 pibes tienen la leche asegurada un mes, siempre y cuando sean 15. Ya veo que en la semana que viene se suman 10 más. Porque sí, porque con estos fríos, sabemos cómo son estas cosas, que cuando se sabe que hay alguien que está dando una taza de leche caliente a la tarde y por ahí no cenan y esa es la última comida, la gente se va a acercar. Y bueno, nosotros estaremos ahí al pie del cañón para asistirlo. Eso es muy importante decirlo. El merendero del barrio Palermo se llama Niños Felices. El merendero no es el merendero de los socialistas, o el merendero de la Casa del Pueblo, o el merendero de una organización política. Es el merendero del barrio Palermo, al cual nosotros tomamos la responsabilidad de asistirlo con el conjunto de la sociedad. Esto no tiene nada, nada, nada que ver con la política partidaria. Tiene que ver con sanear una situación social desesperante de un montón de familias que están olvidadas. Más que claro, si todos nos metiéramos un poquito a dar una mano, me parece que todo sería mucho más fácil. Así que bueno, a los que se quieran arrimar, Alem 1101, ahí está la Casa del Pueblo, con lo que puedas, con lo que tengas, con lo que quieras. Si tenés, dar, si tenés un kilo de azúcar, sirve. Si tenés una leche, sirve. Hay mucha gente que por ahí dice, no, ¿cómo voy a llevar una leche? Sí, suma. Pero una leche vale 60 mangos. Sí. Y 10 personas que lleven una leche son 10 litros de leche, y los chicos tienen garantizada la leche 2 días. Sí. Un kilo de azúcar vale 30 pesos, pero los chicos tienen asegurada que la leche va a estar dulce una tarde, va a estar lista y va a estar dulce. Aunque parezca una pavada, no es una pavada, es importante. Lo que se pueda, todo sirve. En estas circunstancias, todo sirve. Te agradezco muchísimo estos minutos. Te dejo seguir laburando porque sé que estás laburando a full, y aparte que venías manejando porque estás volviendo de Palermo, acabo de recibir las fotos y ahora las voy a subir a la página de Facebook para que la gente vea el laburo que hay y poner la dirección para que todos nuestros contactos puedan dar una mano si es que así lo quieren. Claro. Yo te agradezco muchísimo todo lo que están haciendo y estaré dándome una vuelta para ver si yo también puedo colaborar un poco. Cuando quieras. Te mando un abrazo enorme. Chao, otro para vos, gracias. Nos vemos.